luto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Queridas y malqueridas criaturas, estamos aquí una vez menos en este tugurio. En este estupidísimo programa que no nos da ni vergüenza ni nos sonrojamos en salir a hacer decir nuestras tonterías. Y bueno, como habéis adivinado, este programa es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM y en el 96.6 de la FM. Programa en el cual nunca se distingue ni la verdad ni la mentira, ni... No está todo nunca claro. Lo mismo se dice en medias verdades como en medias mentiras, como se dice totalmente lo contrario. Lo que está claro es que decimos tonterías. Eso sí, eso por supuesto. Y nada, las tonterías de siempre. Tenemos un teléfono. Sí. El 93-359-4900. Que no sé ni para qué se dice, porque no sería absolutamente para nada. No llamáis, pero bueno, mejor. Así sí, estamos más tranquilos. Por también es verdad. Claro. Luego tenemos un teléfono también al cual sí debéis llamar, que es el 088, donde unos muchachotes muy simpáticos y muy atentos os recibirán y os irán a ver y os pegarán palizas pagadas con vuestros impuestos. Y ahora tienen nuevo jefe. ¿Sí? Que no, todavía no nos hemos quedado con el nombre de quién es, pero ya en futuras operaciones policiales lo sabremos. Bueno, ya sabemos que ha estado bien instruido por el antecesor, que no habrá problemas. Claro. Que seguirá la misma línea. Y como un conseller siempre es peor que el anterior, pues puedes imaginar. Felip Puig dejó como bueno a Saura, Y Saura, que dejó bueno al anterior. O sea, que el que viene ahora pues será peor y peor y peor. Siempre es cuanto peor, mejor. Claro. Porque en el fondo os va. Bueno, sin más dilación, entraremos en materia. Tras la pasada semana en Atenas, en la que hubo dos desalojos de ocupas emblemáticas para el movimiento libertario, y ante el clima creciente de represión que se vive en el país, el espacio anarquista y antiautoritario ha respondido de una forma masiva por las calles griegas. En 14 ciudades se han celebrado marchas que han marcado hitos históricos en número de manifestantes. En medio de una situación bloqueada políticamente ante un estancamiento económico, se intenta promover una vía antiautoritaria alternativa a la situación actual imperante en Grecia. No será fácil ganarle la partida al Estado o a los diferentes grupos de poder en Grecia, pero desde luego con gestos y demostraciones de fuerzas como esta, se está al camino de situarse en el terreno de las propuestas alternativas viables ante la Grecia neoliberal, sometida a las directrices de Bruselas. Las manifestaciones masivas realizadas el sábado 12 de enero en 14 ciudades del territorio del Estado griego dieron una primera respuesta a la creciente ola represiva desatada por el régimen contra ocupas, centros sociales autoorganizados, radios libres y luchadores sociales. Decenas de miles de personas se manifestaron contra la represión de los aparatos estatales y paraestatales, la fascistización de la sociedad y la imposición del totalitarismo. Con los amigos de Amanecer Dorado, ¿no? Sí. Esos chicos tan majos que para nada quieren imponer ahí una dictadura sangre y fuego. Y que están haciendo obras de caridad. Haciendo obras de caridad solo para gente de sangre griega. Que ya me dirás, ¿cómo se consigue eso de tener solo sangre griega? Como que por Grecia no han pasado diferentes pueblos y civilizaciones a lo largo de la historia. Ya, pero eso no se lo digas a los nazis, porque estos no atienden a razones. Estos quieren una raza pura. Claro, sí, sí. Y para empezar, es que las razas puras no existen en este jodido planeta. Pero si fuesen racional ya no serían nazis, evidentemente. Claro. Son términos antagónicos, razón y nazi. Sí, sí, sí. Pues bien, en Atenas se realizó una de las manifestaciones más masivas y mejor organizadas en la historia del movimiento anarquista antiautoritario. Durante unas dos horas, más de 10.000 personas estuvieron marchando por una gran parte del centro de la ciudad, gritándole más contra la represión, el papel del Estado y la policía, y a favor de los detenidos en la recuperación de la ocupa Villa Amalias, que hay que recordar que hubo 93 detenidos. ¿Solo? Solo. La manifestación de hoy habría sido convocada por varias colectividades anarquistas, antiautoritarias y libertarias, ocupas y centros sociales autogestionados, asambleas barriales y algunos partidos y colectivos de la izquierda extraparlamentaria. La manifestación dio comienzo a las 12 horas en los propileos de la vieja Universidad de Atenas. La marcha comenzó dos horas más tarde. Esta vez no se dirigió al estos son de la puntualidad latina, ¿no? Y mediterránea, en este caso. En este caso. Esta vez no se dirigió al Parlamento y a la Plaza Mayor de Sintagma, sino que se dirigió a los tribunales de Atenas, situados en el otro lado del centro de la ciudad. Los más de 10.000 manifestantes pasaron por la Ocupa Scaramanga, desalojada el 9 de enero, así como por la Facultad de Estudios Económicos y Empresariales, en la cual el 28 de diciembre del 2012 la policía realizó una redada, deteniendo a 17 inmigrantes, irrumpiendo en el local autogestionado de la universidad y confiscando la maquinaria de la Radio Libre 98 FM. La marcha pasó por los tribunales de Atenas, donde paró durante unos 30 minutos gritando lemas en solidaridad con los 93 detenidos. En aquel momento estaba dentro de los tribunales. Por segunda vez en los tres días consecutivos que llevan detenidos, comparecieron ante un juez instructor. Las fuerzas represivas de la democracia prohibieron la entrada a la gente a los tribunales. Ni los periodistas, salvo unos cuantos acreditados, ni siquiera los familiares de los detenidos, pudieron entrar en el recinto de los tribunales durante el procesamiento de los acusados. Es un detalle más de esta orgía represiva que pasó totalmente desapercibido en los medios de desinformación griegos e internacionales. Según la información que nos ha llegado de los medios contrainformativos y de compañeros, hasta las 23 horas todos los detenidos habían sido puestos en libertad, bajo condiciones restrictivas. Y ya sabes que lo que no sale por televisión no existe. Pues sí, eso es lo que desde los medios de desinformación del Estado y de las grandes corporaciones de este jodido sistema, pues ya saben perfectamente que la manipulación pasa por repetir una mentira mil veces y pasar a ser una verdad. Y así pasa. Ahí está. Pues el caso es que tapar estas movilizaciones, pues utilizan cada vez más noticias que dicen de que si los recortes, que si tal, dice, bueno, todo esto es lo que está sufriendo el pueblo griego, pero las luchas que están manteniéndose desde la calle, de eso no se habla, porque tienen miedo de que cunda el ejemplo y se empieza a liar por todo sobre Europa, que son los que más están sufriendo las políticas neoliberales. Ya sabes que cuando veas las barbas de tu vecino... Ahí está. Por eso que no interesa. Pues bien... Y lo que sí que interesa ahora es un tema de envidia cochina, que el tema será historias en blanco y negro. Y sonará alguna vez. Vamos a continuar otra vez con el serial Drogas y Experiencias Religiosas. Vamos por la tercera y igual es la última parte o no. Vete a saber. ¿Cómo me dé? En narcóticos. Narcótico es un vocablo griego que significa cosa de capaz de adormecer y sedar, como este programa. Drogas psicoactivas son aquellas que actúan sobre el psiquismo del individuo. Grupos de narcóticos. El opio, los opiáceos y los sucedáneos sintéticos. Estos narcóticos causan adicción física. Es adictivo aquel fármaco que, administrado en dosis suficientes durante un periodo de tiempo relativamente largo, induce un cambio metabólico y cuando deja de administrarse desencadena una serie de reacciones conocidas como síndrome de abstinencia. Grupo segundo, neurolépticos o tranquilizantes mayores. Se trata de sustancias utilizadas para frenar la depresión, las manías y las psicosis, y muchas de ellas se venden sin prescripción médica en la mayoría de farmacias. Entre estas se encuentran las fenotiazinas, el haloperidol y la reserpina. Conocidos como neurolépticos, producen un estado de indiferencia emocional sin alterar la percepción ni las funciones intelectuales. sumamente tóxicos, poseen efectos secundarios tales como el parkinsonismo, la destrucción de células de sangre, acrimia cardíaca, anemia, obstrucción hepática, vértigos, retención urinaria, estreñimiento, irregularidad menstrual, atrofia testicular y muchas más cosas chungas. Joder. Tercer grupo, ansiolíticos o tranquilizantes menores. Habitualmente usados para tratar las neurosis, ansiolítico significa liquidador de la ansiedad. En el mercado español se comercializan con distintos nombres. Según estadísticas farmacológicas actuales, estas drogas constituyen la mitad de todos los psicofármacos consumidos en el mundo, a pesar de que producen un síndrome de abstinencia muy grave. En dosis mayores funcionan como hipnóticos o inductores del sueño. También algunos se usan como relajantes musculares. Producen letargia, estupor y coma con relativa facilidad. En caso de adicción, pueden inducir a la aparición de alteraciones edemáticas. Al abandonar su consumo pueden aparecer episodios depresivos, desasosiego o insomnio, que suelen ser muy duraderos. Somníferos o barbitúricos. Su uso puede provocar lesiones en el hígado o los riñones, producir erupciones cutáneas, dolores articulares, neuralgias y hipotensión, estreñimiento y tendencia al colapso circulatorio. La intoxicación aguda puede llegar a provocar la muerte, que sobreviene por lesión del cerebro debido a la falta de oxígeno y otras complicaciones derivadas de la depresión respiratoria. La dependencia física se genera entre las 4 y las 6 semanas. Con frecuencia, el síndrome de abstinencia suscita cuadros de delirium tremens. El uso de drogas en las ceremonias religiosas. Por fin habrá algo de drogas y religión, porque hasta ahora no está hablando absolutamente nada. Te comes 4 danquimacines y le pegas unos tragos a la botella de whisky y te vas a rezar. Experiencia religiosa por un tubo, oiga. Sí. O como diría don Manolo, que una experiencia religiosa es meterse gramo y media farlopa. Por ejemplo. En ceremonias religiosas, algunas drogas han sido utilizadas como puente con la divinidad en muchas religiones. El peyote es usado en las celebraciones religiosas de muchas tribus americanas. Por otro, en busca de mayor creatividad. Muchos escritores, pintores o artistas en general han utilizado estas sustancias para incrementar la creatividad. Durante el siglo XIX, el opio constituyó la principal fuente de inspiración de muchos escritores como Alan Poe o Baudelaire. Otros utilizaron habitualmente la cocaína o los hongos alucinógenos como el peyote. En el siglo XX, la marihuana junto a la heroína constituyeron la fuente de creatividad de muchos músicos. Tercer uso, para curar el dolor de la enfermedad. Las drogas pueden tomarse para superar el dolor ante la enfermedad. Al principio, el mejor anestésico era el alcohol, que fue sustituido con el descubrimiento del opio y su derivado, la morfina. Aunque las drogas tomadas en este sentido no curan la enfermedad, hacen que la vida del enfermo sea más llevadera. Por ejemplo, el uso terapéutico de la marihuana para eliminar los vómitos de los enfermos de cáncer tratados con quimioterapia está siendo estudiado como una posibilidad médica aceptable. En cuarto lugar, en busca del placer, la necesidad de sentir sensaciones diferentes es uno de los factores que impulsa a las personas a tomar drogas. Muchas drogas se toman para aumentar el placer en las relaciones sexuales, aunque muchas de ellas sirven para lo contrario, para que la cosa no funcione. ¿Gatillazo o...? Los alucinógenos o drogas psicodélicas son las que más se suelen tomar en estos casos. Para superar los problemas personales. Algunas personas se drogan para superar la tristeza, la depresión o la falta de felicidad personal. Es casi costumbre en las sociedades ricas recurrir a las pastillas cuando las personas se encuentran nerviosas o agitadas. El uso desmesurado de ansiolíticos conlleva a una forma de drogadicción que afecta a la mayoría de las clases sociales de la sociedad occidental. Otra vez el alcohol o los narcóticos pueden constituir una puerta de escape a la infelicidad. Como una actitud de rebelión, la prohibición constante a la que se han venido sometiendo las drogas las han convertido precisamente en algo muy atractivo para los jóvenes que pretenden reafirmar su yo oponiéndose a los principios de los mayores. Es la misma prohibición la que determina en los adolescentes el deseo de probar la fruta que le prohíben los mayores. Claro, cuando te prohíben algo siempre hay más morbo para probarlo. Claro. Y luego, por último, como una actitud de experimentación personal. Otras veces existe una intención individual de probar los efectos que determinadas sustancias ejercen en la mente o en el cuerpo. Este deseo por descubrir es inherente a la mente humana y sería en cierta manera comparable a la inquietud que siente el montañero en llegar a la alta cumbre inexplorada o la que comparte el aventurero cuando se adentra en la desconocida selva. Muchos personajes célebres experimentaron personalmente los efectos de las drogas, como Sigmund Freud, que tomaba habitualmente como cocaína, como casi mucha gente ya sabe, o Huxley hacía lo mismo con la mescalina, una sustancia sacada del peyote, y sí, lo ha acabado hoy. ¡Hala! Pues vamos a poner un tema del último disco de Segismundo Toxicómano, titulado Que no cunda el pánico. Y el tema en sí se titula Un día de furia. Una pareja de la Guardia Urbana atropella a un mosu. ¡Qué guay, qué divertido! ¡Escucha el ejemplo! Se podían atropellar y se podían matar los unos a los otros. Sería un espectáculo fabuloso. Y sería, sin duda, algún gran beneficio para la sociedad en general. Ya ves. Una persecución policial acabó la noche del jueves en Badalona con un mosu de escuadra herido tras ser atropellado por un coche de la Guardia Urbana. Los hechos ocurrieron pasadas las 11:15. En ese momento, a la sala conjunta entró el aviso de que se estaba cometiendo un robo en un aparcamiento en la zona de Liefía. Varios coches patrulla de la Guardia Urbana de Badalona como de los Mossos de la comisaría de esa ciudad salieron hacia el lugar. Al llegar una de las patrullas de la Urbana vio a dos jóvenes que al verse sorprendidos huyeron a la carrera. Eso generó una operación de persecución por toda la zona a la que se sumaron varias patrullas de Mossos. A las 11:30... un mosu que había aparcado el coche para poder hacer la búsqueda a pie, inspeccionando los patios interiores de la zona, se dispuso a cruzar una rotonda. Fue en ese instante cuando una patrulla de la Guardia Urbana que rodeaba esa rotonda no lo vio a tiempo y lo atropelló. El policía rodó por encima del morro del coche y su cuerpo se estrelló contra la luna delantera del vehículo. ¡Qué bueno! El agente fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario donde le hicieron pruebas para descartar que hubiera sufrido alguna lesión interna. ¿Qué pasa? Que el tío no, o está acostumbrado a ir en coche, no está acostumbrado a actuar como peatón, ¿no? No, pues parece ser que no. ¡Cazador cazado! Vaya. Al final el Mossu resultó herido en la cabeza, donde recibió puntos de sutura, así como varios traumatismos, sobre todo tampoco, las piernas. Tampoco hay ningún problema en la cabeza, ¿eh? Total, ya no tenía nada. No, hombre, descerebrados están, sí. Lo son todos. O sea, que peor que estaba ya no va a estar. No, peor que estaba ya no va a quedar, pero... No se puede sacar nada de la nada. Pero bueno, pero... Y lo gracioso que es que... Y lo que hubiera dado yo por vivir, tener una casa en Llefia y estar viéndolo desde la ventana. Y juá, grabándolo y colgándolo en el YouTube. Para celebrarlo vamos a poner un tema de Vómito de su primer disco y el tema es Alerta. Vamos ahora con otra vez, con otro capítulo de la pareja esta absurda que la constituyen el ateo y el beato. Vamos con el capítulo, los dos motivos de escándalo, la blasfemia y la oración. Y empieza con el ateo, como siempre. Le recomiendo este libro, aunque solo es un tomo de una muy extensa obra. Lea el título. Y ahora contesta el beato, ¿historia criminal del cristianismo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo quiere que lea un libro con este semejante título? como si el cristianismo no hubiera cometido crímenes por un tubo. ¡Qué va! Hombre, eso el cualquier cristiano un poco sincero consigo mismo, pues debería admitirlo. Siempre ha evangelizado a cristazo limpio. Claro. Como es como se cristianiza la gente. Ahí está. Y ahora responde el ateo. O sea, que se niega a leer, ¿no? Pues es una obra que obedece al título, al autor, un alemán, Dexner, que hace la historia de todos los crímenes del cristianismo en general y de la Iglesia Católica en particular. Ya responde el beato, claro, solo habla de los crímenes, una visión parcial, en suma. Y responde el ateo, lo dice el mismo autor, se confiesa parcial, anticristiano y ateo. No quiere engañar a nadie, pero añade algo que me parece convincente. Dice que su libro solo podrá ser juzgado si lo que dice es falso, y no por su parcialidad. Y luego responde el beato, bueno, pues también se podría escribir otro libro de signo contrario, donde solo se recogían las virtudes y buenas acciones de la Iglesia. Jaja. Arrimando siempre a su ascua. No, no, pero es que acciones, buenas acciones de la Iglesia se puede contar con los dedos de una mano. Hombre, lo que se dejaran que los obreros se reunieran y hicieran sus asambleas en las iglesias, por ejemplo. Pero eso era a nivel de bajo clero, no a nivel de las jerarquías. No, hombre, claro. Evidentemente. O la teología de la liberación. También a nivel de bajo y a nivel individual, no a nivel de institución. Claro, no, a nivel de institución, cero. Estaba totalmente contrario de eso, precisamente. No, hombre, porque claro. Todos sabemos de qué lado siempre están los de la institución eclesiástica. Donde de los poderosos de y del dinero sí. Y del poder, claro. Y porque el cielo siempre se puede comprar. Claro. Y ahora responde el ateo, ese libro ya está escrito, y desde hace cientos de años, toda la biografía cristiana está dedicada a enaltecer los valores de la Iglesia católica, pero hay un pero. Y responde el beato, ¿qué pero? Y responde el ateo, que esos libros glorificadores pueden ser rebatidos por su falsedad. Ahí está la diferencia, y el de Dexner no. Solo hablará de crímenes, pero todos esos crímenes están demostrados históricamente. Y responde el beato, eso habría que verlo. Responde ahora el ateo. No, eso habría que leerlo. Y son muchos tomos. Pero un creyente tendría que leerlo. Si lo encuentra falso, fortalecería su fe. Si lo encuentra verdadero, cambiaría de fe. ¿Qué le parece? Ya responde el beato. Yo no soy un fanático, como usted sabe. Claro, es un beato moderado. Y responde el ateo. Pero por eso le recomiendo la lectura de este libro. Y ahora responde el beato. En fin, un señor que solo quiere hablar mal de la Iglesia. ¿Ves? El tío dice, yo no soy fanático, pero no me hablas más de la Iglesia. Claro. Es como el que dice, yo no soy racista, pero hay muchos moros. Claro. Lo mismo, la misma lógica. Sí, sí. Establecida. Yo no soy, pero... Pero. ¿Ves? Es una teoría de la realidad social. No sé, pero. Sí. Yo no soy, pero... Claro. No soy, pero. ¿Por dónde iba ya? En fin, un señor que solo quiere hablar más de la Iglesia, es lo que decía el beato. Y ahora sigue el ateo. Pero vamos a ver, ¿usted encuentra razonable que se prohíba la blasfemia, que se la pene? Y responde el beato, no hay que escandalizar. Y ahora sigue el ateo. De acuerdo, entonces habría que prohibir y penar también la oración, porque en buena lógica las mismas razones existen para prohibir la blasfemia que la oración. Claro. Y responde el beato, ¿no va usted a comparar? Y responde el ateo, ya lo creo que sí. Si alguien blasfema públicamente, ustedes consideran que está atacando algo que no se debe atacar. Sin embargo, ustedes rezan en público y hasta salen en procesión, sin tener en cuenta que al hacerlo están atacando a los ateos, a los que no creen lo que ustedes creen. En una palabra, ustedes no respetan el ateísmo. Claro. Ya responden... No, pero es que el ateísmo no lo respeta ni Dios. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y ahora... Yo la responde el beato. No me parece comparable. Y sigue el ateo. Lea usted a Dexner. Después, si le convence el libro... Verá usted que es un verdadero escándalo, como diría Rafael, que la religión católica se muestre en público. Y sigue el beato. Eso, si el libro me convence. Cosa que no lo va a hacer porque ni siquiera se lo va a leer, está claro. Claro. Y sigue el ateo. Demuestre lo que dice es falso, si no lo puede mostrar. Y sigue el beato. ¿Qué? Si no lo puede mostrar. Y sigue el ateo. Pues que se escandalizará ante la oración como se escandaliza ante la blasfemia. ¿Qué le parece? Y sigue el beato, me parece terrible. Y pues alteo, claro. Y se concluye. ¡Oh! Y ahora vendrá, vamos a beber un poco, vamos a beber un chatico de vino, ¿no? Sí, un tema de Bebe Vino titulado El reparto de la pobreza. Es curioso que se ven Bebe Vino y luego, sin embargo, beben whisky. Vaya. Invitado a este banquete, cada cual tiene su sitio y así es como ha de ser. Sobre todo siento yo el que pisa los despachos. ¿Qué haríamos sin pobres? Te podría regalar todo aquello que me sobra, llamarlo caridad. ¿Qué haríamos sin pobres? Te podría regalar todo aquello que me sobra y llamarlo caridad. Aún sigue la fiesta y no hay razón para que acabe, porque las resacas se la comen allá abajo. Desde aquí lo oigo sus gritos y el hambre se va de vuelta. Los que disfrutan rebatiendo la pobreza, míralos como te miran, es un quiero y no puedo, por echar manos unidas a los ganas de dinero. Míralos como te miran, es un quiero y no puedo, por echar manos unidas a las ganas de dinero. Agárrense, muchachones, porque ahora sí que vamos a hablar de sexualidad como Dios manda. Como Dios manda, ¿no? Claro. Entonces sería de asexualidad, ¿no? Más que de sexualidad. O de sexualidad con niños imberbes, ¿no? Que eso es lo que les gusta, ¿no? Que eso es lo que les gusta. Sí. Pues bien, este es el gancho publicitario que ha elegido el Obispado de Alcalá de Henares, Madrid, para animar a los universitarios a apuntarse al curso de sexualidad y afectividad para jóvenes que impartirá próximamente. Las clases se celebrarán los primeros viernes de cada mes entre febrero y julio en el Obispado, antes de la oración diocesana de jóvenes. La escasa información que aparece en la web de la Pastoral de la Universidad de Alcalá señala que las clases, que empezarán a las 20:30 horas en el Salón de Actos, consistirán en una charla con preguntas de 45 minutos. Después subiremos a la capilla para rezar otros 45 minutos, puntualizan. ¿Y sexo para cuándo entonces? ¿Para antes o para después? No sé. O eso no lo pueden decir. No, hombre, es que ya se sabe que las clases de sexualidad, pues, que puede impartir un obispo, pues, van dedicadas sobre todo a promover la continencia y la oración y... Pues, y ellos son más de practicar el sexo clandestino. Claro. Como decíamos antes, ¿no? Sí, sí, con menores, sí. Estas cosas. Ahí está. El obispado de Alcalá es conocido por haber editado hace un año una guía para curar la homosexualidad en la que invitaba a los gays a leer textos bíblicos contra los pervertidos. Su mayor representante, Juan Antonio Rechpla, también ha saltado a la palestra por sus críticas a la homosexualidad y el aborto. Veo que se están modernizando, están en el siglo XXI. Sí. Para que veas. Pues bien, al Juan Antonio Rechpla, por sus afirmaciones en contra de la homosexualidad y el aborto, le costaron una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por homofobia. O sea, que imagínate, que en el siglo XXI están, sobre todo. Encima por el gobierno de Madrid, que ya sabemos quién gobierna ahí. Que sean los propios del gobierno de Madrid que gobierna el PP. Sí. Ya tiene que ser fuerte la cosa. Pues imagínate. Hace un año se ofició una misa en uno de los actos centrales de la Semana Santa que fue retransmitido en directo por la segunda cadena de televisión española. No me lo perdí. No me lo pierdo nunca, es genial. Es lo mejor que puede haber en el mundo. Pues bien, en una televisión que pagamos entre todas las españolas, en la que cargó contra aquella persona que, llevada por tantas ideologías, acababan por no orientar bien la sexualidad humana y piensan ya desde niños que tienen atracción por las personas de su mismo sexo. A veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos. Por la noche. Que por la noche solo se hacen cosas malas. Os aseguro que encuentran el infierno. ¿Os pensáis que Dios es indiferente ante el sufrimiento de todos estos niños? Espetó Recha ante los asistentes a la misa en la Catedral de Alcalá. Y pensar que están recibiendo subvenciones y apoyo desde el Estado. Subvenciones también pagadas con dinero de gays. Claro. Sí, sí, y con dinero de gente que atea, que directamente, que pasa de ellos. Pero bueno, ya se sabe que entre todos sostenemos este maravilloso estado y este maravilloso... El maravilloso estado del malestar. Claro. Y todas las corruptelas que generan. Habidas y por haber. Habidas y por haber, sí. Que ahora están saliendo a la palestra de la punta del iceberg solo. Pues bien. La última advertencia del obispo de Alcalá fue contra los ataques que a su juicio está sufriendo la familia dentro de la ideología de género, que se refiere directamente a la ideología del feminismo, del antipatriarcal. Pero en su caso, el ultrapatriarcado. No, en su caso el patriarcado es bueno y, el ultrapatriarcado. Y es lo único que puede haber. Que según él, niega el sustrato antropológico que sustenta al matrimonio y a la familia. Esas dos instituciones sacrosantas que deben pervivir por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Y vamos a poner ahora un tema de ruido activo. Y el tema en cuestión es: a veces la luz es tan clara que ciega. No se estará refiriendo a la iglesia, no, porque es todo lo contrario. Vaya. No! Ahora vendrá, como no, pues nuestro inmerecido descanso. Es que estamos muy cansados, muy cansadas. Y todo eso. Y todo eso. Y son excusas típicas y tópicas para hacer el gandur y el vago. De gente que no quiere trabajar. Insustanciados. Y os dejaremos, vamos a poner algún tema del recopilatorio que acaba de sacar hace pocos meses el local, celebrando su 25º aniversario, o lo que es mismo sus 25 años de 1987 hasta 2012, y que son de grupos conocidos, pero con temas inéditos, la mayor parte de ellos. Y ala, hasta dentro de poco. Ahora la zona gris me rodea y el cielo es cuadrado. Ahora en la materia gris se me dispara la imaginación. Hostia puta, ahora todo el mundo se ha comprimido en la televisión. Ahora tengo el poder de mover un dedo y de ser libre. Hostia puta, ahora los uniformes imponen el absurdo de los estados. Ahora amor y odio a partes iguales reparto. Ahora del tiempo me río mientras se esfuma imparable. Ahora lo veo claro, ahora soy primera línea de fuego. Ahora ¿qué me vais a hacer? Yeah.

los términos autoridad y libertad son sinónimos, son términos que una cosa lleva a la es otra. Es que si no sería libertinaje. Como según descanso es otra costumbre mía que voy a realizar ahora mismo, no me hago responsable de lo que pueda acontecer, ala. A sufrir, que es lo que lo merecéis. Quiero que detenga esta horneadez que estoy escuchando, que está mancillando mis oídos. ¡Qué asco! Pues es muy bonita. Blasfema. Que yo soy bien hablado, odio los insultos y la gente mal hablada. La lección del nacional sindicalismo dada por el señor P. Martín, domingo 31 de mayo de 1942, día de festividad para los católicos, apostólicos y romanos, como yo y como todos los españoles voluntariamente. Eso sí. Voluntariamente. Por supuesto. Y vamos a leer algún extracto por ahí suelto. Y de nuevo ahora, cuando España quiere redimirse de su secular deserción histórica, los verdaderos españoles, porque hay dos clases de españoles, los verdaderos y los demás, no son españoles, son chusmas, son carraza, apátridas. Mira, encontramos en este concepto del servicio el único fundamento inamovible de nuestra disciplina, de nuestra obediencia, de nuestra lealtad. Y sin poder entender nada de las voces que nos hablen solo o ante todo de derechos, reconocemos por el primer caudillo y primer soldado de la plebe católica, al que supo alzar a España desde el fondo de esa deserción a la aurora de su resurgimiento, al que, fundiendo su propio destino con el destino, entonces parecía muerto de la patria, firmó con ella sobre la sangre de los muertos el compromiso de devolver la autenticidad de su unidad y de destino universal. Y como nos sentimos ligados totalmente a su servicio, como él lo está al servicio de España, 24 horas estoy al servicio, incluso hasta después de muerto lo estoy. Soy eterno, inamovible. Vemos en él personificados todos los valores depositados, todos los derechos y resguardadas todas las garantías del triunfo de nuestro movimiento. ¡Fua! Le mete todo el viaje. Claro, la cabra, al sentirse eso dentro, empieza a correr. Él se coge de los cuernos para no caerse. Pare esto. Y mira por todo. Vamos a leer un breve extracto sobre la mujer y la falange. Ah, eso es interesante. Si la virtud capital de la mujer es la abnegación, la negación de sí misma, de la propia existencia, del propio ser en ofrenda desinteresada a otra existencia, a otro ser, las mujeres de la falange han de encontrar en el primer precepto de la moral falangista, renunciar a todo por la patria, por la familia, por Dios. Claro, incluso a sí mismas. Ellas tienen que darse cuenta de una vez que son un cero a la izquierda, que son una mierda pinchada, claro, en un palo. Claro, pero dice negación y negación de sí misma. Claro. Son los principios claves y básicos de toda buena mujer. En el servicio permanente, en la gozosa entrega a la existencia, a la alta tarea de la patria, el ejercicio más glorioso de la más natural de sus virtudes. Ya sabemos las cosas naturales que deben y pueden hacer las féminas. Claro. Fregar. Bordar la bandera. Claro. Y bordar los gallumbos de su marido. Y ya está. ¡Hala! ¡Horror! Que regreso yo y más horror aún, regresa la asquerosa horterada de mierda. ¡Qué horror, qué horror! ¿Y qué horterada nos vas a poner? Colocaos en este caso, tiene el dudoso honor de patrocinar la horterada que pondremos a los cantores de Hispalis. Ni más ni menos, con la canción A bailar, sevillanas. que no puede ser más casposa y más asquerosa. Y ahora, a sufrirla, gañanes y gañanas, porque es lo que os merecéis. Eso sí, siempre y cuando pase el anuncio maravilloso que está poniendo previo, como pasa en todos los youtubers. Sí, ahora últimamente les da por poner la asquerosa publicidad delante de todos, incluso de youtubers tan horrorosos como este. Por supuesto, voy a ponerle fondo, pero no lo voy a hacer. Así tenéis que sufrir más nuestros asquerosos comentarios. Vaya, ya está. Se reluce, baila sevillana. Anoche en tu pelo misterioso velo de una raza antigua gitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Entre palmas y cartelillas tu semblante de tu vieja quirpe y grandeza. ¡Ole! La noche está brujada, niña enamorada, sonó la música. ¡Que viva la alegría! De mi gente y de mi pueblo vamos a bailar. Conmigo. Te digo te piropo porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo. Baila, derrama tu salero por todo el arbero de la feria mía. Y que digan tus manos a la gloria vamos llevando la gracia prendida. ¡Ole! La noche está brujada, niña enamorada, son Andalucía. ¡Que viva la alegría! De mi gente y de mi pueblo vamos a bailar. Adolescente droga a sus padres para conectarse más tiempo a internet. En fin, justifican los medios. Vaya. En este caso, ve. La joven y una amiga condimentaron unos batidos con somníferos para aturdirlos y poder navegar sin control. A tutti plen. Hombre. Igual se pensaban que no se iban a enterar luego, ¿no? Lo que habían hecho. No, pero a lo mejor sé que los viejos de las niñas pues se quedaron fritos y bueno, a lo mejor se llegaron a pensar diciendo, mira, me he quedado frito y no he podido ejercer mi control paterno ante mi churumbela. Pero bueno, el caso es que eso ocurre, estas cosas ocurren en la vida real y a veces superan incluso de largo la a la ficción. Supera la ficción, sí. Y tanto. Muchas veces es más penosa. Sí. Una joven de 15 años y su amiga de 16, hartas del toque de queda impuesto por sus padres para conectarse a internet, decidieron drogarlos con somníferos y así vulnerar el horario impuesto. las dos adolescentes de Sacramento, en California, condimentaron unos batidos con unos medicamentos somníferos y así conseguir un estado de aturdimiento en los progenitores, tal y como apunta un periódico. Los padres de la menor mantenían una política en casa de que impedía el acceso a Internet a la joven a partir de las 10 de la noche. Una vez que el somnífero hizo su efecto, las jóvenes permanecieron horas y horas navegando sin control, aunque se desconoce el contenido de las páginas que visitaron durante todo ese tiempo. Serán pornográficas de guarrerías varias. Oh, vete a saber. A lo mejor eran de modelitos y de chorradas de estas que les gustan a las chicas, ¿no? Es igual. Pero el caso es que violaron el toque de queda y eso es gravísimo. No, no, eso me parece a mí fantástico. Y deberían haber metido un chute de caballo a cada padre. Al padre y a la madre. O de paso ya practicar la eutanasia, ¿no? Claro. Así que pacientes. Si quedan huérfanas y así pues pueden navegar por internet todo lo que les dé la gana. A la mañana siguiente los padres se dieron cuenta que los síntomas de aturdimiento y se realizaron un test para comprobar si tenían drogas en su organismo. Joder, es que qué control estos viejos, es que... Ya te digo, lo que tendrían que haber hecho es eso. Ya que se hacen un test ahí de las drogas, pues por lo menos que les salga algo chungo. De todas formas, también la adicción a internet tampoco es muy buena. Estar ahí enganchado a eso. Bueno, pero que tengas unos padres ahí que parecen ahí unos guardias civiles que no te dejan hacer nada. O la Gestapo, dilo. O la Gestapo. Me cago en la mar. Una vez que la prueba confirmó el positivo, acudieron a la policía para presentar la denuncia. Pero horas después los padres fueron conscientes de que las causantes había sido su hija. Hasta el momento se desconoce si los progenitores presentarán cargos contra su heredera. Llevan a comisaría a una niña de 5 años por no pagar el comedor. Bien hecho, como debe ser. Hay que enderezarla pronto. Como debe ser. A los 5 años ya empiezan, sí, ya sí. Empiezan que si no, a incumplir la ley. ¿Qué narices? Ya cuando son fetos y están en la barriga de la madre, ya empiezan a incumplir la ley. Ahí hay que empezarles a encauzarles por el recto camino. Claro. Que luego pasa lo que pasa. Luego sacan la cabecita al exterior y se escantillan. Ahí está. Pues entonces pues hay que enderezarlas y hay que inculcarles los valores de esta sociedad. Y que no los respetan, pues directamente a la cárcel, como debe ser. O sitios peores. O sitios peores, al gulag, a cualquier lado que usted pueda imaginar. Sí. Empecemos con la noticia. Andamos escandalizados por las tasas de comedor que proliferan en España. Pero más allá de los Pirineos, las cosas no están mucho mejor. De hecho, en algunos casos están mucho peor. Bueno, qué gran frase. Por ejemplo, la región francesa de Aquitania, al sur del país galo, en pleno rifirrafe entre Hollande, que es el presidente, y el de Bordeaux, el que se ha hecho la ruso por no querer pagar impuestos. Eso sí, pero... Y que alababa la gran democracia rusa. Por supuesto, ahora es un ruso de toda la vida. Vaya. Está clarísimo. Y con su envergadura que tiene en lo ancho, podría nacionalizarse para varios países que le da. Vaya. Era el juego. Por la nueva tasa impositiva para altas rentas. Casi ha pasado desapercibida una noticia que a mí me parece desoladora. La policía de Ustaritz, un pequeño municipio casi fronterizo con Irún, de ahí su nombre, en el Iparralde, irrumpió en el comedor de un colegio y sacó del mismo a una niña de 5 años porque sus padres no habían abonado una deuda de 170 euros por ese servicio. El asunto puede parecer lógico, me explico. Si no has pagado un servicio, no tienes derecho a disfrutarlo. Eso según opiniones de quien ha escrito esto. Sin embargo, los modos no parecen ser los más idóneos. Y eso que aún no os he dicho que la niña acabó en comisaría. Sí, amigos, por lo visto, tras sacarla del comedor del colegio, los policías encargados de tan peleaguda misión fueron a la casa de la pequeña en horario laboral y al comprobar que sus padres no estaban allí, no tuvieron mejor ocurrencia que trasladarla a las dependencias policiales. Pues, ¿qué hijos de su madre en el colegio? Bueno, la policía ya se sabe cómo son, ¿no? Pero es que en el colegio, que llamen a la policía para que se lleven detenida una... Pobre criatura de 5 años. Y todo porque sus viejos no me han pagado 270 lerdos. Es que me cago en la mar. El trauma, como podéis imaginar, fue morrocotudo. Pobrecilla. La pequeña que se llama Licht pensó que sus padres habían muerto como mal menor que estaban entre rejas, según declaraciones del papá de la criatura a algún diario que no diré. El hombre que ya ha abonado parte del impago no salía de su asombro. El problema financiero es menor y estoy listo para resolverlo, aseguró mientras exigía depurar responsabilidades. Y se preguntó el padre, ¿quién dio la orden de sacar a mi hija del comedor y llevarla a comisaría? La indignación ha llegado también a la escuela, donde el director del centro, que desconocía la operación, ha elevado una propuesta al ayuntamiento porque no aceptamos que se use a los niños como rehenes. Y ala. Turnar a las barricadas. Y al llegar a un fin la victoria proletariado, formamos un grupo de acción. Pues vamos a poner un tema de Maniática titulado Mujer. Vamos con normativas absurdas que realizan ayuntamientos varios. Ogrove sancionará a los nudistas y multará a quien orine en el mar. Y vos preguntaréis, ¿y cómo pueden controlar eso? Ah, de que orinen en el mar. Pondrán dispositivos bajo el mar para controlar a los perniciosos que orinen. No, se pondrán los concejales, se pondrán con traje de hombre rana y estarán ahí mirando las partes bajas a los bañistas. Sí, deberían hacerlo. Y deberían hacerlo. Tienen que acotar en la zona acotada por en las playas, que siempre está acotada por las boyas, pues hacer un control absoluto de buzos. Claro. Y no estamos dando ideas, ¿eh? No. Eso nos van a copiar luego. algo más de 20 páginas ha empleado el gobierno local de Ogrove, en particular una ordenanza reguladora do uso das praias. Las praias son las playas, que será debatida y, salvo sorpresas, aprobadas en el próximo pleno de la corporación. El documento, que lleva la impronta del concejal Freddy Bea, y no estamos hablando de Freddy Krueger, se despliega sobre todo tipo de supuestos y alcanza casi todos los movimientos de los bañistas. Bañistas que, por cierto, deberían ir cubiertos, ya que el nudismo es una de las cosas que la ordenanza pretende erradicar. Es que es vergonzoso. Claro. Hombre, ala, ahí, venga, ahí con las cosas al aire, venga. ¿Dónde se ha visto eso? ¡Qué vergüenza! Un poquitín de respeto, que hay niños. De sentido común. Hombre. Que luego los niños lo copian todo. Claro. Y luego cuando nos damos cuenta, vemos a los niños todo el día en pelotas, ala. Claro. ¿Ese es el ejemplo que le estamos dando a los mayores? Freddy y Mea. Es que es lo típico que dicen los fachas, ¿eh? o los que dicen que yo no soy facha, pero bueno. Pero bueno, sí. Pero bueno, de estos también hay. Ah, pero no soy facha, ¿eh? No soy facha. De estos ahí... Sí, sí. Freddy y Bea le declara la guerra al nudismo en el capítulo de normas básicas de uso. Ahí se señala que queda prohibida a práctica do nudismo en las playas que tengan a consideración de urbanas en las playas non clasificadas ou señalizadas para este uso. No obstante, matiza la ordenanza que poderase practicar nudismo sempre e cando exista unha zona habilitada e señalizada para iso. O sea, que dice que puede, igual puede reservar unha zona acotada para el nudismo, pero si ellos quieren. Oh, qué majos. Aunque la ordenanza tan minuciosa no se le pone nombre a ninguna de esas zonas en las que sería posible bañarse en cueros. Desafiar esa norma y saltar a la arena sin ningún trapito encima está considerado por la ordenanza, que ahora está cocinando el gobierno local, como una falta leve. Objeto, pues, de una sanción que puede oscilar entre los 60 y los 300 euros. Esta es la misma multa a la que se enfrenta quien no observe otra de las normas recogidas en el documento. Se trata del apartado 4 del artículo 11 sobre normas de carácter higiénico-sanitario. En ese sentido, tampoco deberían dejar ir a las playas a los feos y a las feas. Porque es un atentado estético, básicamente. Vale. Sí, y sigan viendo, pero bueno, luego lo solventaremos, pero de momento a ti no te soy, está censurada. No sé si te oyes a ti misma. Pues eso. Pues vamos a seguir. Llegados a ese punto, se establece que no está permitida a evacuación fisiológica do mar ou da praia. O sea, que no puedes ni orinar ni cagar. La inclusión de esa prohibición en el texto ya motivó alguna chanza en la junta de portavoces del pasado jueves, en la que algunos participantes, incluidos los del grupo de gobierno, se preguntaban cómo se podía vigilar el cumplimiento de esa norma. ¿Cómo se puede hacer? Esta pretende dotar a los cuerpos de seguridad de un marco legal que permita perseguir comportamientos que interfieran en una convivencia pacífica en los arenales grovenses. ¿Y quién representará a la autoridad en la orilla del mar? Con la nueva ordenanza, los agentes de la policía local parecen ganar nuevas zonas de trabajo. Pero en aquellas playas en las que exista el servicio de vigilante o personal e o voluntario do Servicio de Protección Civil Emergencias, colaborará y apoyará a sus autoridades y a sus asentes no su labor para dar cumplimiento a establecido en actual ordenanza. Como es lógico, cuando entre manos tengan en cuestión una cuestión relacionada con la seguridad, su palabra será ley para los ballistas. Resulta extraño cómo pasan los años. Nada Elvis, Beatles, sin error y Néstor. Y ahora que está la señora X está censurada, vamos a poner un tema de Vicio, del CD Me voy al campo a vivir, la canción Solo. Tengo ganas sin querer. Perdí tu cariño, yo sin saber. Jodí lo más querido. Fumar, flotar, reír o llorar, cantar, sudar, luchar y perder. Una mujer de la limpieza. No, sí, sí, te escucha, te escucha. Aquí hemos improvisado otro micro así de repente. Bueno, no, yo es que no me oigo, pero bueno. No, sí que te oigo, ahora sí que te oye. Vale, vale. Una mujer de la limpieza roba un tren y lo estrella contra un bloque de viviendas en Estocolmo. Toda una heroína. Sí, toda una crack. Habría que darle un premio, joder. Ya ves. Una mujer de la limpieza robó esta madrugada un tren de cercanías a las afueras de Estocolmo y tras conducirlo varios kilómetros lo estrelló contra un bloque de viviendas sin que nadie aparentemente, aparte de ellas, resultara herido. Un portavoz de la compañía ferroviaria Arriba, y no Arriba España precisamente, confirmó a la emisora pública Televisión de Suecia que el tren fue robado por la mujer del depósito de Nacka, este de Estocolmo, cuando estaba fuera de servicio y ya era la única pasajera. La mujer condujo el tren hasta la estación final de Saltsjöbaden, pero no frenó a tiempo y se saltó la barrera para acabar estrellándose metros después contra un edificio. ¿Y cuáles serían sus motivaciones para realizar dicho acto? Pues no sé, pues liar la gorda, liar la parda. O iba bajo el influjo de algún tipo de sustancia estupefaciente o algo similar. No dice nada la noticia. No aclara nada, ¿no? Pero nos podemos hacer mil y una conjeturas. Sí, todas las que queréis hacer. Por cierto, es una noticia que salió bastante esta semana y que incluso algunos programas, creo, que de esta radio, algún programa en concreto que no diré, hizo mención sobre ella. Sí, sí. Los servicios de rescate tardaron 2 horas en sacar a la mujer, que quedó atrapada en la cabina y fue trasladada luego consciente en helicóptero al hospital Karolinska, informó la policía. Cuando ocurrió el accidente, había 5 personas pertenecientes a 3 familias durmiendo en el edificio que resultaron ilesas. Es increíble que no se haya producido un accidente más grave, tanto para quienes estaban en la casa como en el tren. Es una suerte increíble que no haya sido peor, declaró a este periódico un portavoz policial. Tanto el tren como el edificio sufrieron, en cambio, daños considerables. Y aquí estoy viendo la foto y, evidentemente, pues es espectacular. Hay un tren empotrado en una casa de viviendas. Y hay que tener en cuenta que en Suecia la mayoría de los trenes, incluso los comunes, utilizan la alta velocidad. O sea, los trenes como aquí serían los de cercanía son de alta velocidad. ¿Ah, sí? No todos, pero sí que parte de ellos lo son. Caray. ¿Y para qué quieren llegar tan rápido? Claro, porque son escandinavos, ¿entiendes? Entonces, claro, como viven en lo que dicen el gran estado de bienestar y todo eso, aunque el sol lo ven muy poquito, bueno, pues tienen ese tipo de cosas. Pero también mola ver el paisaje cuando vas en tren. Y en los trenes estos de alta velocidad no se ve nada. Que yo no sé si ese tren supongo que no sería de alta velocidad. Me imagino que no, porque si no la hostia sería mucho más hostia. Ya. Pero hay que hay trenes en concretos que sí que son de alta velocidad, como el que te lleva, sale del aeropuerto. Ah, vale. Estocolmo. Ya, ya, ya, ya. Qué cosas, fíjate. Pues bien, hasta aquí la noticia. Y podíamos poner un temilla, ¿no? Ah, no, que queda por leer otra. Sí. Uy, se me va la flapa, sí. Una joven se despide del trabajo trabajando desnuda. Ya que siempre en los curros dejan a la gente en pelotas, y peor que eso. Ah, pues yo conozco a una que cuando se despidió del trabajo se disfrazó de payasa. Claro. Buen recurso, ¿eh? Sí, fue a dar el cante ahí a la empresa. Sí. Y se la miraban todos más mal. Pues una joven decidió renunciar al trabajo como mesera en una pizzería neoyorquina. Sin embargo, antes de abandonarlo, se vistió solo una media de red y se paseó así entre las mesas con un mensaje en su espalda: "Peace out". Paseó mesa por mesa como siempre con la bandeja arriba. Preguntó y anotó y entregó todos los pedidos. Era el último y por eso optó porque fuera diferente. La mujer se desvistió y se colocó tan solo una media de la red y así se despidió de su trabajo. Algo que acaban de reiterar. La anterior frase dijeron lo mismo y ahora lo vuelven a repetir otra vez. Se ve que no tienen muchos recursos ni mucha imaginación para desarrollar las noticias. Contratan a asesores inútiles que despedimos de aquí, sí, que no dan para más. Es lo que pasa. Pues definitivamente hay una joven que está desnuda en un 95%. O sea, que dice que bueno, solo está cubierta con la media de red. Pero eso supone un 5%, según este criterio. Uh-huh. Y atiende mesas en la pizzería Roberta. Roberta's ahora mismo. ¿Qué? Roberta's ahora mismo es como se llama la pizzería. Ah. Se llama Roberta's. Roberta's ahora mismo se llama. ¿Ahora mismo? Sí, exactamente. Ah. ¿Sabe que... Vaya nombre estúpido que le han puesto a la pizzería, ¿no? No puede ser más estúpido. A mí me recordaba a otro tipo de negocios, esto, Roberta's ahora mismo. Sí, negocios donde hay también mujeres que van con poca ropa. Ya, no, pero... voy a entrar en detalles. Ya. Pero es algo que se arriesga una tía que le pone un negocio Roberta's ahora mismo. Ahora mismo, claro. No sé, a mí se me ha sugerido que es un hombre idiota. Pues lo es. Pues expresó en una red social una usuaria que estaba esta noche en el local, Vicky Oyomba. En ese momento subió a la red una imagen que ya recorrió en el mundo. Sin que sus jefes lo supieran, la mujer mostró en su piel un mensaje que decía Peace out, así algo como cambio y fuera. Ella abrazó a un par de personas y después se paseó por el salón. Y ala. Vamos ahora con la sección Giri, con los Agnostic Front y la canción Riot, revuelta, Up Start. Y sonará si suena. Es a sobrevivir, hay que luchar hasta que el enemigo quiera, al fin y al cabo, en lanzar la piedra, allí donde sea que la muerte nos sorprenda, estaremos. Get your friends, so die with them. See them all running, they all want revenge. See them on their streets, see them all around. Upset the system, gonna burn it down. Take a strike, fight back, change the strategy. Man down, dragon, stories unseen. She fights tonight, what you gonna do? Someone's always running up behind you. See them on the run with bullets in their head. See them all fighting, they all want revenge. You wanna riot, you wanna fight. New York City is lost tonight. Take a strike, fight back. Chances being taken. Knock down, drag out. Stories are the same. She fights you, man. What you gonna do? Someone's always running up behind you. You better get ready. No time to mess around. You better get ready. Sacerdotes hacen calendario erótico para recaudar fondos. ¿Y eso no es un poco atentar contra los principios sacrosantos morales de la propia Iglesia? Pues sí, pero bueno, la cuestión, la pela es la pela, y ante la pela, pues muchos de los valores morales que representa esta gente que esa defiende... Gentuza. Pues se los pasan por el forro, pues porque... Lo que hemos dicho antes, la pela es la pela. Un grupo de sacerdotes romanos ortodoxos decidió recaudar dinero con un método inusual. En vez de pasar la bolsa en la mitad de la misa, crearon un calendario hot con jóvenes clérigos mostrando sus atributos. Así crearon este calendario 2013 con jóvenes clérigos mostrando una parte poco conocida de su vida privada. En él vemos cómo curas y monjes acceden por primera vez a posar para el calendario. Lo hacen vestidos, pero acompañados de modelos masculinos que compensan eso enseñando todo lo que pueden y más. O sea, ellos van vestidos. ¡Eso es un engaño! ¿Qué noticia es esta? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Pero, entonces, ¿cuál es la noticia? De que la noticia es que ellos salen vestidos, pero están acompañados de modelos que salen medio desnudos, ¿no? Sí. Ese es el tema. Sí. Pero entonces el titular es un engaño. Es claro, porque... es que es una manipulación. Sí. Por cierto, yo como aquí solo vemos los titulares, solo vemos las noticias, pues claro, ya has revelado nuestro truco. Sí, tú ves el titular y te imaginas, ya me parecía a mí raro eso. Sí, sí. Ahora sí. Que pienso, digo, joder, qué raro, ¿no? Que salga un cura o una monja en pelotas o en semipelotas. Ya me parecía a mí raro. Pues bueno, seguimos. Es por ello que el contraste entre un cura que hace ejercicio en su hábito mientras un tipo premusculado le anima, o el ver a dos gemelos, uno cura y otro no, guapísimos y arreglándose mutuamente, consigue ofrecer algo nuevo a tan manido mundo de los calendarios homoeróticos. Vaya noticia, la verdad es que me ha decepcionado. Sí, me imagino a un cura ahí, pues un cura, ahí pues en taparrabos o en tanga y haciendo musculitos. Sí, pero me parece que eso es pedir peras al olbo. Claro. Ya te decía, yo digo, qué raro, ¿no? Ya, no, yo también lo veía raro, sí. Pero bueno, pero es que al leer la noticia es que ha sido un corte. Pues lo es. Y vamos a poner un tema de disidencia del CD Bienvenidos al maravilloso mundo de Occidente. Y el tema es La Tierra es plana. Pues sí. Porque nada hay abren estancias en hospitales para mantener sexo. Ah. El hospital... Pero deberían hacer follódromos municipales. En las iglesias. En las iglesias, sí. Por supuesto. El hospital Songjianyu, de la localidad china de Wuhan, va más allá de lo que comúnmente entendemos por hospital. Además de los pabellones habituales de traumatología, pediatría, cardiología, oncología, ha habilitado un pabellón especial para fomentar la fertilidad destinado a parejas con problemas para tener descendencia. No se trata de salas para practicar fecundaciones in vitro ni para ofrecer un tratamiento químico a aquellos caballeros cuyos espermatozoides sean vagos, igual que seguramente ellos mismos. Y de aquellas señoras cuyo útero esté resguardado por un ejército de espermicidas. Bueno, y digo yo, como están con la política esa del hijo único todavía en China, gran país y que forma parte del progreso, sí, pero del socialismo real, sí, de tener un hijo por familia... ¿Pero alguien se cree que en la praxis se hace eso? ¿Con la cantidad enorme de chinos que hay por todo el mundo? Sí, pues no sé a qué mujer que se quedó embarazada por segunda vez le pusieron un multón que te cagas ahí en China. Pues no sé, pues yo digo que estas parejas que no pueden tener hijos, pues compensan a las que tienen de más, ¿no? Digo yo. Bueno, en fin, no sé, es que estas matemáticas socialistas reales se las pasan un poco. Adopten a los que han tenido... Si no quieren darlos en adopción los padres biológicos, sí, pues... Que se jodan, los que no puedan tener hijos, pues que se jodan. Y los que tengan hijos de más, pues que se jodan también. Sí, y el gobierno chino que se joda también. Y todo el mundo que se joda. Claro. Pero sin que le guste, eso sí. Ah, no, hombre, evidentemente, joderse no es lo mismo que joder. No, no es lo mismo joder que estar jodido que estar jodiendo, claro está. Ah, hombre, claro. Los responsables del centro médico han habilitado unas habitaciones especiales para la práctica del sexo en un ambiente de relax. Sostienen que el principal causante de la esterilidad es el estrés. Claro, están creciendo tan rápido, industrialización a saco y estas cosas. Así que ha montado una suerte de burdel, pero sin prostitutas. Con el fin único de promover el embarazo adelantado, adelantando la pasión sexual de los pacientes. Ya, pero es que los clientes de los burdeles son los hombres. Y los clientes de los y las mujeres, como no tienen burdeles para mujeres, pues entonces, ¿qué? Es que también el símil que han utilizado es un poco machista. No tienen, pero hay gigolos también. Ya, pero las mujeres no usan... La gran mayoría de las mujeres no usan a los gigolos, a no ser que seas rica y vieja y podrida de pasta. ¿Ves? Te lo están diciendo. Las estancias del hospital están equipadas con sofás, camas, juguetes sexuales, vídeos y libros eróticos. Y todo lujo de detalle para incitar a los visitantes a ponerse manos a la obra con la tarea... de la reproducción, pero si los espermatozoides están vagos, pues no llegarán a ninguna parte. Pues que no lleguen a ninguna parte, hombre. Como a ninguna parte llega este programa, porque por fin se acaba. Pues ya era hora, joder. Que siempre es el mejor momento del programa cuando se acaba. Sí, es que ya estábamos hartos ya de oír nuestras tonterías. Sí, y lo más triste es que aún habrá gente que lo escuche y todo. Sí, eso es lo penoso. Y preocupante a la vez. Y preocupante. Hemos estado tú y yo y nadie más, supongo. Los asesores. Y aparte de nuestras personalidades que surgen por aquí. Dentro de nuestras enfermedades mentales varias. Y trastornos psíquicos y psicológicos. Y ya está, joder. ¿Qué voy a decir? Nada. Pues nada más. Que vamos a dejar con unos temas de los milicianos. Del volumen segundo, que fue su segundo CD, y no se comieron mucho el tarro porque a los discos les ponían volumen 1, volumen 2 y volumen 3, que fueron los tres que sacaron. Pues venga. Y el 2 sonará alguna canción. ¡Hala, hasta otra! Otro pedazo de tierra, asfixia con cenizas. Libros, grandes imágenes de feria. Todo se copia y se pega.